programa de Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz, Y les comento a todos, alerta por lluvia y viento fuerte en Buenos Aires, así que tengan cuidado. Ya empezamos a saludar a los compañeros de Pole Position que pasaban por aquí, a Daniel Espíndola en operaciones técnicas, a Rubén Giovannini que está aquí al lado mío. Compañero, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, aquí. ¿Está feliz hoy? ¿Está contento? No, yo estoy bien siempre, estoy... Sí, pero bueno, hoy es un día especial para mí. Lo 25 de julio. Hoy es 25 de julio, nació una hermosura. Mucha gente que ha acompañado las marchas y que va a la oficina la conoce, a esa criatura hermosa que nos dio la vida. Sí, la verdad que sí, la verdad que 25 de junio, de julio, nacía una estrellita llamada Delfina, que es mi nieta, a la cual adoro con toda mi alma. Bueno, las adoro a todas mis nietas, pero esta es caradura, entonces me gusta más por eso, porque es caradura. Salió Giovannini, Sí, es entradora, guerrera, tiene todo los Giovannini. No tiene problema en contestar nada, ojo que no la vas a arriar así nomás cuando sea grande. No, así que para ella, feliz cumpleaños, Delfina, si me estás escuchando. Y si no me estás escuchando, lo mismo, ya vamos a ir para tu casa a verte, a darte unos besos grandes y a compartir contigo este día tan lindo de tu cumpleaños. Exactamente. Y también saludamos a Giorgio Natalia, que también el día de hoy cumpleaños. Natalia Giorgio, muy bien. Un beso grande. Fuerte beso. Compañero, casualidad, ¿no? Fíjate vos qué alegría, porque cumple años 25 de julio, y el 25 de julio se publica la ley por la cual tanto peleamos. Nada más que es una ley que, si bien nos reconoce el derecho a los jubilados, reconoce que tienen deuda, todo, es una ley media tramposa. Sí. Después vamos a hablar sobre el tema. Hay que leerla detenidamente y... Ya estuve leyéndola un poco y creo que hay cosas que no me cierran bien. Pero yo les voy a explicar un poquito. Lo único que les voy a pedir es una cosa. Yo voy a hablar sobre la ley, voy a hablar así en general. No me empiecen a llamar y a pedir que yo les explique, hacerme preguntas sobre la ley, porque yo no estoy en condiciones de contestar esas preguntas, porque yo tendría que repreguntarles a ustedes en función de lo que me preguntan, porque no todos los casos de los jubilados son iguales. Entonces, yo les prometo que no más allá de mediados de agosto voy a llamar a una asamblea a todo el mundo, voy a conseguir un lugar bien amplio donde les voy a detallar, y vamos a hacer una asamblea lo suficientemente larga como para que me hagan todas las preguntas que ustedes quieran, y yo se las voy a ir evacuando en función de las repreguntas que yo les haga. Porque, por ejemplo, yo tengo que saber si el jubilado que me está llamando se jubiló por moratoria, si se jubiló con los 30 años de aporte, con qué ley se jubiló, cuánto fue el haber inicial al momento de jubilarse. Tengo una serie de preguntas que hacerle para yo poder hablar correctamente y concretamente sobre el caso y darle una respuesta. Si no, yo no estaría en condiciones. Por eso les pido, no me pregunten nada sobre la ley, porque no les voy a contestar, y también tampoco les voy a hacer pasar el mensaje. Porque si el mensaje me es una pregunta, está de más, porque me quita tiempo de radio y no se la voy a poder contestar, y voy a tener que volver a explicarle esto que les estoy explicando. Lo importante sería, ustedes tengan paciencia, no se vuelvan locos, porque aparte no vayan a creer que esto van ahora y firman y arreglan, hacen cualquier tipo de arreglo y lo van a pagar ya. Mentiras. Olvídense de eso, hasta porque tienen que... Primero tienen que buscar los expedientes que se han quemado, que se quemaron más de 1,5 millones de expedientes. Hay que ver si entre esos 1,5 millones no está el suyo. Por eso le digo, hay muchas cosas que hay que... Pero yo voy a hablar de la ley, sí, pero vuelvo a repetir, no me pregunten sobre casos particulares de la ley. ni me hagan preguntas sobre la ley. Yo voy a hacer una asamblea, yo les prometo que voy a evacuar todas las preguntas en ese lugar, porque entonces sí yo voy a poder repreguntar. Y me pregunto una cosa, sí, compañero, ¿qué es tal cosa? Bueno, dígame, ¿usted con qué ley se jubiló? Bueno, lo principal que tiene que saber ustedes, ¿en qué situación está su juicio? Eso se lo pueden preguntar al abogado, si tienen sentencia de primera instancia, si tienen sentencia firme, si no tienen sentencia, y recordar muy bien cuando iniciaron el trámite. Entonces yo puedo concretamente poder asesorar bien, mira, a usted le conviene esto, a usted le conviene aquello, después usted decide lo que usted quiere. Yo no soy dueño de su plata, pero sí soy el que al que le recurren pidiéndole opinión, pidiéndole consejo, y por supuesto yo los voy a aconsejar para bien. Después las decisiones las toman ustedes. Algo que no deben hacer aquellos que tienen juicio es ir al ANSES a arreglar sin la presencia de su abogado, porque después se van a ver en un grave problema, porque el abogado, si ustedes van y le renuncian el juicio y él trabajó con su expediente, tiene todo el derecho después a reclamarle costa. Y si ustedes no van con él, el ANSES no le va a reconocer costas y después la va a tener que pagar usted, porque aparentemente las costas se iba a hacer cargo del ANSES. Pero cuidado, no metan la pata. Es decir, yo les aconsejo para bien, no para que ustedes hagan lo que yo les digo. Si no, tengan en cuenta todo lo que claro, yo les voy a decir. El que tiene cierta edad y necesidad de cobrar. Y bueno, eso. Eso queda en uno, por eso hay, eso hay que queda tener en cuidado. Cada uno, porque hay gente. De por ejemplo, ¿te acordás la viejita Escabela? Sí. ¿Qué decía? Yo no me voy a morir hasta no cobrar lo de mío marito. Y lo cobró. Pero después tenía que una diferencia que había que tenía que cobrar. Y creo que ya debe tener 101 años, por lo menos. Y ella dice, yo no me voy a morir hasta que no cobra. Y fíjate vos qué perversidad la del ANSES, que con 101 años le apeló una liquidación en cámara. Por eso te digo, mirá, hay cosas que son... Bueno, lo bueno de la ley, por ejemplo, es que no dijeron que no van a apelar más. Bueno, pero también lo dijeron muchas veces. Y siguieron apelando. Pero vamos a los mensajes del día viernes para pasar de lleno al comentario de esta ley que ha salido recientemente, ha sido publicada en el día de hoy. Perfecto, compañero. Vamos a escuchar los mensajes que nos quedaron el día viernes, que han dejado el oyente, al 4535-5999, aquí en Radio Belgrano AM650. Sí, buenas noches, Giovannini. Mi nombre es Marcos. ¿Te parece si ya que estamos tratando de recuperar toda la plata que se llevaron, toda la corrupción de política, ¿no es cierto? ¿Por qué no tratamos de recuperar también los más de 300 millones de dólares que le pagamos de deuda externa a los Macri? Que eso es mucha plata. Y todas las empresas que gracias a Cavallo y Melconian hemos pagado una gran deuda, que son miles de millones de pesos. ¿Por qué no tratamos de recuperar eso? Que eso sí que le vendría bien a todo el país con semejante cantidad de plata. Porque 8 o 9 millones es mucha plata para nosotros, pero no hace la economía del país. La economía del país sí se puede ayudar con toda la plata que le pagamos a esta semana. Y no es solamente eso lo que habría que reclamar. Habría que reclamar sobre el pago que se hizo a la deuda externa, cuando la deuda externa, todo el mundo lo sabe, y por una investigación judicial quedó demostrado que era ilegítima, que eran meros asientos contables, que nunca existió el ingreso de ese dinero al país, y que toda esa deuda que los militares crearon, exprofesos, los militares, la creó Martínez Dios, y los equipos de Martínez Dios hasta el día de hoy siguen manejando la economía, porque acá cambian los gobiernos, es decir, acá cambian los collares, pero el perro es siempre el mismo. No hay que cambiar de collar, hay que cambiar al perro. El perro es la economía, y la economía la viene manejando desde Martínez Dios para adelante, la manejaron siempre los mismos equipos de Martínez Dios. ¿O acaso Cavallo con Martínez Dios no fue presidente del Banco Central? ¿Y acaso no componían todos esos equipos de profesionales, economistas, no estuvieron con todos los gobiernos? Entonces, son todos discípulos de un mismo maestro. Acá no ha cambiado nada. Y ahí es donde reside el núcleo de la cosa. Fíjese que acá se ha pagado deuda externa contraída por el gobierno del año 55 al banco, al Club de París. ¿Qué jerarquía jurídica tenía ese gobierno para contraer deuda? Eso fue por el plan Previch, que fue el mismo que nos ató al Fondo Monetario Internacional. ¿Quién le hizo a Alfonsín el plan económico después del proceso? Previch. Entonces volvemos. Es largo de todo esto para en una hora de programa desarrollarlo. Estoy yendo a dar charlas. Si me piden, yo los desafío. Alguno que quiera que yo vaya y concurra a algún lugar a dar una charla sobre determinados temas, elijan ustedes los temas. Y yo me presto a ir y hablar sobre ese tema. Y explicar bien cómo es todo lo que está pasando en la Argentina, con nombre y apellido, si es necesario, y las cosas, cuáles son las consecuencias de cada medida que se toma en perjuicio de nuestra patria. Nosotros ya estuve en Moreno, hablando con un montón de grupos de jóvenes, a los cuales, por supuesto, quedaron impresionados por muchas cosas que no sabían, y no gente tampoco, no solo jóvenes, también gente mayor, que no conocían muchas cosas de las que yo les conté y que por supuesto que están fundamentadas en elementos contundentes, en documentación. A mí no me gusta hablar si no documento lo que digo. Yo me acuerdo cuando empecé con este tema de las leyes, de los jubilados, del derecho constitucional a percibir la movilidad, hubo muchos, yo los llamo jetones, porque el hombre que habla por el solo hecho de hablar y gasta una llamada para perturbar cuando alguien habla sobre un tema y él no entiende un pito y opina, y no solamente opina, sino que agrede, eso es un jetón. Porque muchas veces los invité, vengan acá y discutimos el tema. No vino nunca nadie. Lo que quiere decir que eran jetones. Jetoneaban porque se creen que son muy inteligentes, y no hay peor cosa que el pavo que se cree inteligente. Por eso yo lo admiro a Sócrates, porque Sócrates decía, solo sé que nada sé. Entonces, yo soy igual a Sócrates. Yo no sé nada, pero de lo poco que sé, puedo enseñar. De lo poco que sé. Y habrá siempre gente que sabe más que yo. Y por supuesto de ellos aprendo. Porque hay que aprender del que sabe, no del que no sabe. Del que habla por jetón nomás. Y les decía que cuando yo decía esta ley, hablaba de esta ley, había muchos que me ven. Hoy la ley salió. Entonces Giannini tenía razón. Giannini lo fundamentó durante 10 años frente a la Corte. Y el ANSES se negaba de que esto fuera así. Y apelaba, y iba a la Corte, fue Vudú a la Corte, fue Bocio a la Corte, fueron todos a la Corte a explicar y qué hacían con la plata. No sé qué carajo fueron a explicar o fueron a convenir con ellos que no le fueran a hacer una acción de clase. Porque esta ley es totalmente anticonstitucional, si me pongo a analizarla, con respecto a otros artículos constitucionales, como sería el artículo 16 de igualdad ante la ley. ¿Por qué el que tiene fallo firme puede cobrar lo que realmente le robaron? Y el que no tiene fallo firme no puede cobrar porque tiene que esperar que le quede firme el fallo si quiere seguir litigando. Y si no, renunciar por lo menos a la mitad de lo que tiene para percibir y va, le van a ajustar el haber muy por debajo de lo que realmente debería ser ajustado. Entonces yo pregunto, si el artículo 16 dice que ante la ley todos somos iguales, ¿por qué esa diferencia? Ante la ley. Como por ejemplo les digo, ¿por qué al trabajador se le exige trabajar, aportar durante 30 años y esperar a tener 65 años para jubilarse? Cuando tenemos personajes como Cristina Fernández, como diputados, senadores, que estuvieron unos años ahí en el Congreso, terminan su mandato y resulta que salen a reclamar, como lo ha hecho ahora Echegaray, como lo ha hecho este mismo Vudú, con 40 años salen a 45 años, salen a reclamar su jubilación de privilegio de 130 mil pesos, y un trabajador que trabajó toda una vida se jubila con 6, 7 mil pesos y aportó 30 años, y estos rata torrantes que no hicieron nunca nada por el país, estos salen a pedir 132 mil pesos de jubilación. ¿Acaso somos iguales ante la ley? ¿Qué mierda vamos a ser iguales? Entonces, estas cositas indudablemente hacen que la Argentina esté como está. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora del tema de esta ley que se ha instituido, que se ha promulgado y que habla de la reparación al tema de los jubilados. Como primera medida quiero aclararles que esta ley no contempla aquellos que se jubilaron con moratorias, aquellos que le otorgaron la jubilación de ama de casa, aquellos que no llegaron a tener los 30 años de aporte. Esta ley es para los que trabajaron, aportaron durante toda su vida de trabajo, o por lo menos 30 años de aportes, y que se jubilaron con lo que se llamó la jubilación ordinaria, contributiva. Las jubilaciones contributivas son aquellas en las cuales el trabajador aportó como mínimo 30 años de su vida activa. Es para ellos únicamente esta ley, porque es a ellos, eran a los que le robaban, de lo que yo siempre denuncié, de que ellos utilizaban ese dinero que le robaban al jubilado para jubilar a otros, cuando realmente a los que jubilaban deberían haberlos jubilados perfecto, está muy bien que los jubilen, pero los fondos para pagar esas jubilaciones no tendrían que salir del bolsillo de estos que hoy reclaman su derecho y lo reclamaron siempre durante 30 años, sino, como lo dice la ley 24.241, artículo 187, si alguno no cree o me quiere discutir, busque la ley y léala. 24.241, artículo 187. Las jubilaciones no contributivas, jubilaciones y pensiones no contributivas, las actuales y las que vendrán, serán a cargo de rentas generales. ¿Por qué las tenía que pagar ANSES? Porque se las sacaban a los jubilados pagándoles de menos, a los que tenían derecho a cobrar más. Entonces esta ley es para ellos, para reparar el daño de 30 años que venimos peleando por esto, y se consiguió, gracias a Dios, pero mal, una ley que si desde el punto de vista constitucional, vuelvo a repetir, la considero inconstitucional en muchos puntos. Voy a leerles primero, así, a grandes rasgos. Créase un programa nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados. En adelante, el programa con objeto de implementar acuerdos que permita reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales con respecto a aquellos beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos por la presente ley. Los requisitos son los que yo le dije: haber cumplido con el aporte de los 30 años y jubilarse con la edad que le corresponde por ley, porque también hay diferentes tipos de jubilaciones. hay algunas que se dicen leyes de privilegio, que son aquellos que tienen garantizados un ingreso, como son los secretarios de Estado, presidente, bueno, miembros de gobierno, si llamémosle así, para no andar dando tanta vuelta. Después están las jubilaciones de aquellos que hicieron tareas riesgosas, que afectan a la salud, que se jubilan con unos años menos. Es decir, hay diferentes tipos. Pero si cumplió con los años de aporte y se jubiló con la edad que le requería la ley por las tareas que él realizó, ese está cumpliendo con el requisito que establece esta presente ley. Podrán celebrarse acuerdos los casos que hubiera juicio iniciado con o sin sentencia firme. Acá yo voy a explicarles. Si yo tengo sentencia firme, ¿para qué voy a negociar? Ya gané. Es como los buitres. Ya ganaron. ¿Sabe que ganaron? ¿Qué puede pasar? Que no me paguen. ¿Y el abogado qué va a hacer? Le va a ejecutar la sentencia y le va a embargar las cuentas al ANSES y usted se lleva su plata. Y va a pagarle en función de la liquidación que haga su abogado y a su vez con los ajustes que indique el fallo y no lo que quiera darle el ANSES. Y le aplicará los índices de ajuste que indique el fallo, como así también digamos lo que sería el interés que fija la sentencia. El índice de interés es mucho más alto el que da la sentencia, el que da, están dando las sentencias, al que quieren aplicar eso para el reajuste de haber y para la liquidación retroactiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo fallo firme, bien pedo negocio porque ya gané. Sí, para un juicio, para negociarlo, hay que negociarlo al principio, ¿no? Al fin, cuando ya ganó uno de los dos, y el otro, ¿para qué voy a negociar si ya gané? Dice, con juicio iniciado, con o sin sentencia firme. Acá viene el otro tema. Hay mucha gente que tiene sentencia en primera instancia y no tiene apelado el juicio a cámara. Fíjese qué irrisorio es todo esto, ¿no? Hay una pila de sentencias, unas 70.000 que están apeladas a cámara. ¿Qué sentido tiene esa apelación ahora, cuando ya ellos reconocen que el jubilado tiene un negocio? A esto yo no lo llamo reparación, a esto yo lo llamo extorsión. ¿Por qué? Porque están jugando con la edad del pobre jubilado y con las necesidades que él tiene para obligarlo a agarrar lo que ellos quieran para solucionar su problema en perjuicio de los intereses de él. Porque ¿qué sentido tiene tener, vamos a suponer, 70.000 juicios con fallo de primera instancia apelados a cámara cuando ellos por ley están reconociendo que deben? Entonces ahí es donde habrá que el jubilado... qué equivocado estaba Giovannini cuando decía que había que estar en la corte. ¿Se dan cuenta por qué yo decía hay que estar ahí? Porque ahí tienen la solución, con una acción de clase, y se terminan todas estas apelaciones y quedan todos los fallos firmes. Pero vamos a seguir. En la asamblea voy a profundizar todo esto, porque también hay situaciones como, por ejemplo, si yo tengo un fallo de primera instancia y a mí voy y negocio y me van a pagar en 3 años, yo en 3 años antes voy a tener el fallo firme y me van a pagar lo que marca el fallo y me van a ajustar con los índices que marca el fallo y voy a cobrar muchísimo más de lo que a mí me corresponde, de lo que me correspondería si yo voy y negocio y la llevo toda junta. Para el otro, en otro caso tengo que esperar 3 años, porque me dan el 50% y después el otro 50% me lo dan a pagar en 3 años, cada, trimestralmente. Podrán celebrarse acuerdos en los casos que hubiera juicio iniciado con y sin sentencia firme. también en los que no hubieran iniciado juicio. Todos los acuerdos deberán ser homologados judicialmente, para lo cual se prescindirá de la citación de las partes. Es decir, lo homologa la justicia con el ANSES y se prescinde de que el jubilado vea lo que negocia. A los fines de agilizar la implementación del programa, los acuerdos, los expedientes judiciales y las demás actuaciones que se lleven a cabo en el marco del programa podrán instrumentarse a través de medios electrónicos. También se admitirá la firma digital y o cualquier otro medio que otorgue garantía suficiente sobre la identidad de la persona. Le pide que haga un curso acelerado de computación a los jubilados que quieran arreglar. Artículo segundo. Declárase la emergencia en materia de litigiosidad previsional a los únicos fines de la creación e implementación del programa dispuesto en la presente ley, con el objeto de celebrar acuerdo en los casos en que hubiera juicio iniciado con o sin sentencia firme y también los que no hubiera juicio iniciado. Fíjese la trampa acá. Declárase la emergencia en materia de litigiosidad previsional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que van a suspender los juicios? Entonces me suspenden los juicios para que yo tenga que ir, me están extorsionando, porque me dejan sin justicia para que yo me avenga a un acuerdo totalmente, pero totalmente perjudicial a mí, que gané el juicio. ¿Se dan cuenta por qué yo hablo de que hay cosas que no son claras? El estado de emergencia tendrá vigencia por 3 años a partir de la promulgación de la presente ley. Acá no dice qué significa la emergencia previsional. ¿Cuál puede ser la emergencia previsional? Mejor dicho, no dice emergencia previsional, dice declárase la emergencia en materia de litigiosidad previsional. Disposiciones particulares. Podrán ingresar al programa los titulares de beneficio provisional cuyo haber inicial se hubiera calculado por los métodos previstos en el artículo 49 de la ley 18037, texto ordenado 1976 y sus modificaciones, o en los artículos 24, 97 y 98 de la ley 24.241 y sus complementarias modificatorias. La 18037 es la más perjudicada. Es menos perjudicado aquel jubilado que se jubiló con la 24.241. Los titulares, B, los titulares de un beneficio previsional adquirido con anterioridad al 1 de diciembre, cuya movilidad rigiera por los artículos 53 de la ley 18.038 hasta el 31 de marzo de 1995, y o por artículo 7, inciso 2, de la ley 24.463, entre el 1 de enero del 2002 y el 31 de diciembre del 2006. ¿Qué quiere decir esto? Que el jubilado que se jubiló con la 24.241 o 24.463 le corresponde lo que sería la sentencia Badaro, la jurisprudencia Badaro. La 18.037 le corresponde Sánchez y Badaro. Entre Sánchez y Badaro, el 45% Sánchez más sobre ese 45%, el 66% Badaro. Sería un 111%, calculamos. Hablan de dar un máximo de 45% en el acuerdo. Le están pagando Sánchez y no le están pagando Badaro. Y a los que tienen únicamente Badaro, me imagino que le darán la mitad, o por lo menos un poquitito más de la mitad, del 45%. Lo que quiere decir que es paupérrimo lo que le van a dar. Y eso hace también al reajuste del haber en función de cuánto va a percibir en la diferencia de su, de, digamos, de haberes. Los titulares de un beneficio provisional derivado de los individualizados en el punto A y B. ¿Qué quiere decir esto? Que las pensionadas también pueden hacer el acuerdo o hacer el... les corresponde, digamos. No hablemos de acuerdo porque todavía no se acordó nada, sino quiénes les corresponde y a quiénes no. En el caso de los beneficiarios enunciados en el artículo 1 de la presente ley que hayan iniciado una acción judicial y tengan sentencia firme y no adhirieran al programa implementado en la presente ley, la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, continuará dando cumplimiento a las mismas conforme lo establecido en la ley 24.463, en el orden de prelación establecido en el artículo 9 de la presente ley. Cuarto, el programa se instrumentará a través de acuerdos transaccionales entre la Administración Nacional de la Seguridad Social y los beneficiarios enunciados en el artículo 3 de la presente ley, que voluntariamente decidan participar. Es decir, que a usted nadie le puede imponer acuerdo alguno. Si lo apretan, no se deje apretar, no acepte si usted no está convencido de lo que quieren hacer con usted. Los acuerdos transaccionales deberán homologarse en sede judicial y contener transacciones en los términos que establezca la reglamentación de la presente ley. Y ahí es donde yo aconsejo que si usted tiene juicio, concurra con su abogado. No lo deje afuera porque si no después puede tener problemas. Artículo quinto. Los acuerdos transaccionales versarán sobre las siguientes materias, según corresponda al caso. Redeterminación del haber inicial. 2. A. En los casos de beneficios otorgados al amparo de la ley 18.037 y sus modificatorias, las remuneraciones consideradas para el cálculo del salario promedio serán actualizadas según lo establecido por el artículo 49 de dicha norma hasta el 31 de marzo de 1995 o la fecha de adquisición del derecho si fuere anterior, con el índice nivel general de remuneraciones, INGRE. 3. En los casos de beneficios otorgados al amparo de la ley 24.241 y sus complementarias y modificaciones, y quiero aclarar esto, ¿no? Que esto, este nivel general de remuneraciones, al igual que ahora lo que va el índice que aplican con la 24.241, son inferiores a lo que dan los jueces y la jurisprudencia en los fallos. En los casos de beneficio otorgado en el amparo de la ley 24.241 y sus complementarias y modificatorias, las remuneraciones mencionadas en el inciso A del artículo 24 y las mencionadas en el artículo 97 serán actualizadas hasta la fecha de adquisición del derecho, de acuerdo a un índice combinado. El mismo contemplará las variaciones en el índice de nivel general de las remuneraciones desde el 1 de abril de 1991, y fíjese que el índice de nivel del año 91, ahí ya lo están estafando. ¿Por qué? Porque el índice de nivel del 91, acuérdese que no había aumento durante mucho tiempo. ¿Por qué no hubo aumento? Porque estábamos en la convertibilidad. Por eso de ahí no le van a dar un carajo. Hasta el 31 de marzo del 95. Luego el índice de remuneración imponible promedio de trabajador estable, el RIPTE, hasta el 30 de junio del 2008, y desde allí las equivalentes a las movilidades establecidas por la 26.417, que es esta nueva ley que hicieron, donde le dan dos aumentos al año, donde ellos dicen que ahí con eso ya cumplieron con la movilidad. Entonces tendrán que ajustarle los aumentos que ustedes recibieron durante los años del reajuste que usted tiene. Todos los años surgen diferencias que tendrían que aplicarle estos aumentos a partir de que esta ley se promulga, ¿no? De no esta ley, sino la ley 26.417, que es aquella que da dos aumentos al año. Entonces, Si a usted le aumentaron sobre lo que ganaba, le van a tener que dar, a calcularle el aumento a partir del año que usted le corresponde, que se crearon estos aumentos, que son después del 2009, tendrá que aplicarlo sobre las diferencias que surgen del reajuste. Movilidad y haberes, cuarto. Cinco, en los casos de beneficios otorgados al amparo de la ley 18.037 y sus modificatorias y 18.038 o de un régimen general anterior, los haberes se reajustarán con el índice general de remuneración hasta el 31 de marzo del 95. En los casos de beneficios entre el 1 de enero del 2002 y el 31 de diciembre del 2006, se hubiera regido en cuanto a la movilidad en el inciso 2 del artículo 7 de la ley 24.463 y sus modificaciones. Los haberes se reajustarán durante dicho periodo según las variaciones anuales del salario a nivel general elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, deduciéndose las sumas que pudieron haberse abonado en cumplimiento de las disposiciones de los decretos 1199 del año 2004 y 764 del año 2006. El haber reajustado no podrá superar el haber máximo previsional ni los topes vigentes en cada periodo. La presente ley no modifica los haberes mínimos ni máximos previsionales, ni los topes máximos establecidos en la ley 24.241 y sus complementarias y modificaciones. Y modificatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que si a un jubilado le correspondería cobrar en función de su ajuste, le correspondería cobrar mucho más de lo que está basado ellos como tope, porque para usted hay tope, pero para ellos no hay tope. ¿Por qué usted no puede ganar más de 28, 20, 30 mil pesos, supongamos, si su aporte fue en función de eso que es lo que tendrían que ajustarle a usted? ¿Por qué usted no puede cobrar 30 mil pesos y un presidente, un vicepresidente o un diputado puede cobrar 80 o un hijo de como Vudú cobrar 132 mil pesos con 40 años? Se da cuenta que es toda discriminatoria esta ley en perjuicio del jubilado, porque le pone un tope y más de ahí usted no puede ganar. A sabienda que ha habido jurisprudencia que ese tope lo ha condenado y dice que es inconstitucional ponerle un tope al derecho. Esto es como ponerle un tope al derecho que usted tiene a cobrar lo que le corresponde y le garantiza la Constitución Nacional. Esto ya es anticonstitucional también. Entonces, hay gente que le han descontado ganancia. También hay que reclamar esas ganancias, porque si lo hubieran pagado en tiempo y forma, no tenía usted por qué pagar ganancia. Porque a usted le robaron 10, que se transformaron en 1000 ahora. Entonces, ante la acumulación de esos intereses punitorios y todo lo demás, cuando usted va a cobrar 600, 700 mil pesos, se encuentra con que le cerrucharon 200 mil de ganancia. Ahora usted lo hubiera cobrado en tiempo y forma, no hubiera tenido angustia, no hubiera tenido problemas, y usted estaría ganando no la mínima como muchos ganan ahora, sino mucho más, y no tendría por qué haber hecho juicio. El acuerdo no podrá incluir materias ni periodos sobre los que existiera cosa juzgada, si la sentencia ya se encontrase cumplida. Es decir, es para aquellos que cobraron los juicios, o que hicieron juicio y el ANSES, porque muchos jubilados hicieron juicios y el ANSES le dijo que no correspondía y los abogados se la comieron y quedó ahí, y entonces cosa juzgada. Usted no, por más que le hubiese correspondido, él no lo apeló y ya es cosa juzgada, usted no puede reclamarlo. Sexto, una vez homologado judicialmente el acuerdo transaccional, tendrá efecto de cosa juzgada, dándose por concluido el proceso judicial. Una vez que usted firmó, chao, olvídese de reclamar nada. El reajuste del haber y el pago de las acreencias a las que se tuviere derecho se realizarán de conformidad a los requisitos, plazo y orden de prelación que se establezca en la reglamentación de la presente ley. Las acreencias constituidas por las diferencias de vengadas mes a mes entre el haber reajustado y el haber percibido incluirán el capital con más los intereses hasta el efectivo pago, calculados de conformidad con la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina. Ya también ahí le están dando por la cabeza, porque la justicia le otorgaba tasa activa. Si le ponen la tasa pasiva, ya le están bajando también lo que es suyo. Respetándose lo dispuesto por la ley de 23.982, 24.130, 25.344 y su modificatoria, y en el inciso A del artículo 12 de la reglamentación del capítulo 5 de la citada ley 25.344, aprobada anexo cuarto por el decreto 1116 del 29 de noviembre del 2000 y sus modificatorios. El pago se realizará en efectivo, cancelándose el 50% en una cuota y el restante 50% en 12 cuotas trimestrales iguales y consecutivas, las que serán actualizadas hasta la fecha de efectivo pago con los mismos incrementos que se otorguen por movilidad. El acuerdo transaccional deberá contener propuestas de pago teniendo en consideración el estado de avance de los reclamos. Para los casos en que hubiera recaído sentencia firme con anterioridad al 30 de mayo del 2016, se realizará una propuesta que contemple abonar, para los casos en que hubiera recaído sentencia firme, que ya esté firme, con anterioridad al 30 de mayo, se realizará una propuesta que contemple abonar las diferencias de vengada desde los 2 años previos a la notificación de la demanda. Para los casos en que hubiere juicio iniciado con anterioridad al 30 de mayo del 2016 que carezcan de sentencia firme a dicha fecha, se realizará una propuesta que contemple abonar la diferencia de vengada desde los 2 años previos a la notificación de la demanda y hasta un máximo de 48 meses de retroactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene 6 años de juicio y no ha tenido todavía, por cuestiones de juzgados, de cambio de jueces, o que hizo el juicio con, como hicieron muchos abogados que cometieron el grave error de hacer juicios colectivos, porque eran abogados laboralistas y pensaron que estos eran juicios laborales, que iban todos a reclamo por lo mismo, y no tuvieron en cuenta que en el caso jubilatorio cada persona es un caso en particular. Entonces, mucha de esa gente hizo juicio y ya lleva como 8 o 9 años de juicio y todavía no ha tenido sentencia. Entonces, en el caso de esta gente, por ejemplo, que tiene 9 años de juicio, le corresponden más 2 para atrás, 11 años. Lo máximo que le van a reconocer son 4 años más 2, son 6. Es decir, pierden 5 años de retroactivo. Así como les digo que esto, porque hicieron juicio colectivo, también hay porque el ANSES no entregó su expediente en tiempo y forma, porque el ANSES chicañó, y cuando le pedían que entregaran el expediente padre, madre, no lo entregaba. Entonces, aquel que tiene más de 6 años de juicio, que le corresponderían 8, le van a reconocer 4. Para los casos en que no hubiera juicio iniciado con anterioridad al 30 de mayo, se realizará una propuesta que contemple abonar las diferencias de vengadas desde la presentación de la solicitud de ingreso al programa. Es decir, usted pide y ahí, si no tiene juicio, le van a dar, por supuesto, lo que ellos quieran y no lo que usted pretenda, ni mucho menos lo que le corresponda. Los honorarios que correspondan tanto por la celebración de los acuerdos transaccionales como por su correspondiente homologación consistirán en una suma fija que se determinará en la reglamentación y será gratuito para los beneficiarios del presente inciso. Es decir, que los que no hicieron juicio no tienen que pagarle a nadie. Pero el que hizo juicio le va a fijar, dice, las por la celebración de los acuerdos, como por su correspondiente homologación, consistirán en una suma fija que se determinará en la reglamentación. Ahora yo pregunto, acá en ninguna parte dice, yo hablo de esto con las contradicciones que tiene la ley, ¿no? Que le van a aplicar una suma fija. Lo va a determinar el juez, me imagino, porque esto se tiene que arreglar, si usted tiene juicio, en sede judicial, es lo que dicen ellos. Ahora, ¿quién se va a hacer cargo? ¿El ANSES? Supongamos que sí. ¿La suma fija de cuánto va a ser? De lo que fije el juez. Ahora, ¿qué pasa a aquellos que han firmado un acuerdo de un pacto de cuota litis? Porque en este fuero siempre ha sido costas por su orden. ¿Qué pasa con aquel que firmó un compromiso de pago de un 20, un 30%? Si le van a dar una suma fija y no en lo que acordó entre el cliente y profesional. Si el abogado no se encuentra satisfecho, le va a iniciar juicio al jubilado. O le va a sacar al jubilado la parte correspondiente a lo que él pactó como honorarios. Entonces, acá la ley es bastante, bastante, tiene sus trampas. Usted se da cuenta que hay que leerla para ver qué tiene sus bemoles. Con respecto al cálculo, con relación al cálculo de la retención del impuesto a las ganancias, se establece que el capital retroactivo que se abone se compute como si las sumas adeudadas hubieran sido abonadas en el mes que se devengaron. Fíjese que cuando ellos, ahora esta ley dice esto, pero cuando ellos le liquidan a los jubilados, no cuando le ejecutan, sino cuando le liquidan, voluntariamente el ANSES, siempre le descuenta a las ganancias. Acá dice que las sumas hubieran sido abonadas en el mes que se devengaron, en lo que respecta a los importes que correspondan abonar en concepto de interés y actualización de dicho capital, los mismos estarán exentos de impuesto a la ganancia. Mientras que la justicia, cuando sale el fallo, dice no corresponde descuento a las ganancias. El ANSES los cobraba. Y ahora acá es bastante, bastante nebulosa la cosa. La autoridad de aplicación establecerá el orden de prelación para efectivizar la inclusión a los beneficiarios en programa en atención a la circular ANSES 10/2016. Creación de la Comisión Mixta y Control de Prevención de la Litigiosidad Previsional. En el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la que estará conformada por un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministro. Uno, de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Uno, de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Uno, y representante de los trabajadores activos a propuesta de la Confederación General del Trabajo. Uno. Y será presidida por el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ahora, me pregunto, ¿los jubilados qué son? ¿Caca? Porque acá tendría que haber una representante que defendiera los intereses del jubilado. Acá todo deciden por el jubilado. ¿Y el jubilado qué? Por eso le digo, la ley es bastante, bastante peligrosa, diría yo, porque yo me pregunto, representante de los trabajadores activos a propuesta de la Confederación General del Trabajo, ¿ustedes sabían que nosotros teníamos en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad un representante gremial que defendía los intereses de los jubilados? ¿Sabían ustedes esos? ¿Saben quién era? Uno que está preso, Sanola. En la comisión bicameral, él representaba, que había una comisión, y él, por parte de los trabajadores, representaba y preservaba y custodiaba los intereses de los jubilados en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Hoy está preso por remedios truchos, donde envenenaba inclusive a los pobres viejos con remedios truchos, y está detenido. ¿Estos son los que nos van a defender? La Comisión Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad Previsional tendrá a sus cargos la consideración y análisis de los supuestos no contemplados, de acuerdos transaccionales, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, le corresponde a la Comisión Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad Previsional la definición de ciertos criterios y estrategias para prevenir la litigiosidad a futuro. Acá no se trata de estudiar ni hacer muchas pelotudeces como las que dicen acá. Acá lo que se trata es de cumplir con la ley y no afectarle los intereses a los jubilados o a los ciudadanos jubilados. Entonces no tienen necesidad de litigar. Respétenle sus derechos y no tienen por qué litigar. ¿A ustedes creen que los jubilados son locos y se dedicaron a hacer juicio porque un loco hijo de puta como yo les llenó la cabeza, como decía algún pelotudo que me llamaba? Se hicieron juicio, entonces la corte es loca, todos los jueces son locos que le dicen que tienen razón, o los locos hijos de puta son ellos que vivieron robándoles. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, será autoridad de aplicación del programa y dictará las normas necesarias para su implementación. La autoridad de aplicación es el ANSES, el que me cagó. Ellos van a implementar todo para defenderme a mí, ahora me defienden. Consejo de Sustentabilidad Previsional, bueno, por acá hay una parte que a mí también me llamó, mucho la atención con respecto a un parrafito que dice, porque es muy larga, si tengo que leerla toda ahora se van a aburrir con esto. Ay, disculpen, esto. Y le recordamos también a la gente que. ¿Sabe cuántas hojas tiene esto? Bastantes. 97 páginas, que me las tuve que leer en un rato hoy a la tarde, y entonces por eso tengo que buscar. Bueno, a ver, sustituyes en los artículos. Busque tranquilo, que mientras tanto le decimos a los oyentes que pueden llamar a la oficina, Si yo preferiría que no se vuelvan locos llamando a la oficina, porque voy a hacer la asamblea. Sí, no, pero y digo, le voy a explicar, porque las chicas lamentablemente no están bien informadas sobre todo esto hasta que yo se los explique. Entonces las van a estar matando a llamados y no van a poder evacuar las consultas. Preferentemente mejor el día que hacemos que vayan con todo, y ahí pregunten lo que quieran preguntar. Bueno, hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, donde dice que en caso de que hubiera un diferendo o un incumplimiento por parte de las partes, y a mí cuando me hablan de incumplimiento, yo interpreto la letra a la semántica, la interpreto siempre en función de lo que significa. Si hay dos partes que llegan a un acuerdo, un acreedor y un deudor, ¿quién puede incumplir la ley si no el deudor? ¿Quién puede incumplir el contrato si no el deudor? El acreedor no creo que lo incumpla. Porque ¿cuál es el compromiso del acreedor? No hacer juicio. Y solamente loco va a ir a hacer un juicio si a él le cumplen con el acuerdo. porque él ya firmó no hacer ningún juicio y darse por satisfecho con lo que le pagan. Sin embargo, en esta parte que yo les comento, que la tengo que buscar de nuevo porque la leí hoy y no sé porque son muchas las páginas, el único que podría incumplir sería el ANSES. Y esto me lleva a recordarme al decreto 648 del año 87, donde le hicieron firmar a todos los jubilados la denuncia, el desistimiento de su juicio, aquellos que habían iniciado juicio, y después no le pagaron nunca. Por eso, mañana voy a buscar el artículo y se los voy a leer, porque ahora vamos a escuchar los llamados de ustedes, y también les aclaro que es demasiado larga esta ley. Tiene, ¿cuántas páginas eran? ¿Me sacaste vos? 52 páginas. 52 páginas. Imagínense que uno no puede retener en la cabeza dónde está cada cosa, y hoy no las marqué porque únicamente la leí así por arriba la ley. Y dije, bueno, tengo para explicarles. ¡Ah, la pucha! Se me fue el programa, mirá. Ni cuenta me había dado, ni cuenta. ¿Cómo andamos con los mensajes? Cantidad. Y bueno, los pasaremos mañana. Lamentablemente ya no queda tiempo, disculpen. Hoy me dediqué a esto y mañana hablaremos de otras cosas. Pero hoy me parece importante. ¿Y saben por qué me parece importante? Porque todo el mundo ahora habla de los jubilados. Desde hoy a la mañana que están todos hablando con los opinólogos, que en la reputa vida hablaron de los jubilados y el derecho que tenían a cobrar lo que les correspondía. Ahora son todos mangangá. ¿Se acuerdan de mangangá, el que ganaba todos los clásicos? Bueno, son todos mangangá. Pero los que tuvimos que poner la cara y pelear para conseguir esto fuimos nosotros. Entonces muchos hablan y hablan y hablan y le dicen, no le den pelotas. Si usted hizo juicio, primero asesórese cómo está su juicio, si le conviene renunciarlo o no le conviene renunciarlo. Yo voy a ver qué se trata eso de la emergencia previsional litigiosa, a ver qué significa, porque si no nos vamos a parar en la puerta de los tribunales, señores. Porque es una estafa, lo están obligando a usted a renunciar en base a su hambre y a su necesidad. Y eso no lo podemos admitir. Porque usted ganó, no ganaron ellos, usted ganó. Y usted tiene derecho a ser respetado como ciudadano en su derecho y no que le vengan a imponer nada en función de las necesidades que le crean ellos mismos con los paupérrimos haberes que les pagan. Así que yo lo voy a, ya les prometo, este es un compromiso que asumo ante todos los oyentes, ante todos ustedes, a los que les interesa y a los que no, bueno. Pero no se olviden, los trabajadores, no se olviden que a ustedes les va a pasar lo mismo a futuro si no defendemos el derecho de hoy a recibir el respeto como ciudadano a nuestros derechos. Así que la semana que viene yo calculo que ya voy a tener el lugar, vamos a hacer una asamblea, la vamos a hacer bastante larga, cosa que vengan, pregunten, se saquen dudas y después cada cual hace, como dice el refrán, hace de su culo un pito. Yo no me puedo meter en el bolsillo de ustedes, pero sí tengo la obligación moral, ética y de peronista de defenderlos. Muy bien, Lo iba a aplaudir, No, y la verdad. Yo aprovecho para mandarle un saludo a mis abuelos, Agustín y Delia, de allá en San Justo, son jubilados también y lo escuchan, siempre se informan de esta manera, Ah, muy bien, muy bien. Un saludo para ellos. Compañero, buenas tardes. Un saludo grande para ellos. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Aquí estamos. Hoy quise hacer que vengan todos rubios, pero nadie me dio hola. Patinados. Sí, nadie me dio hola. Quisimos hacer la onda Messi. Ya pero mucho no, no con los jueves de camisa, me parece, ¿no? Me dejan abandonado, me sueltan la mano. Bueno, pero perdónenme, pueden ser agentes secretos. Obvio. Están infiltrados por ahí. Pero bueno, tenemos mucha información ahora. Mercado de Pases se mueve mucho, ya está en plena campaña. Sí. Te vio que Central adquirió a un joven que ayer hizo un gol en la contra Haití. ¿A quién? Martínez. ¿A Martínez? A Mauricio. Ah, claro, Mauricio Martínez. Bueno, bien, bien, Central, ¿está contento? No, estoy contento porque... ¿Quiere que venga Teo? ¿Eh? ¿Quiere que venga Teo? ¿Quiere que le diga? ¿Problema con Teo? No, no. A ver, dos consultas. El tema de cómo volvió Tevez, y mi gran duda es Carrizo, ¿qué sucede? Ahora vamos a estar hablando todo. Lo de Tevez, a mí me encantó lo de Tevez hoy. A mí no. Me gustó. A mí me gustó que... No es lo que hizo, lo que todos pedimos, que desdramaticen un poco. Tiró chiste, dijo, me quedo en Boca, me quedo retirado acá. O sea, la onda con la que fue, a mí me encantó, estuvo buenísimo. Así que le vamos a estar contando eso y mucho más. ¿Qué pasa con el Pachi Carrizo? ¿Qué pasa con todo ¿Qué pasa con todo Boca? ¿Quién va? ¿Quién se queda? Tenemos ahí fuera a Dieguito González, que nos va a estar contando todo. Sí, estuvimos recién ahí charlando, pero esta consulta. Lo dejamos, compañero. Siga escuchando aquí Radio Belgrano, APL, Somos Fútbol, con toda la información. Nosotros volvemos mañana a 19 horas. Gracias y hasta mañana. Belgrano, AM 650.